sientes el vacío y cómo abraza el frío. Y estás hundida en la soledad ahora que se secó mi llanto. Ahora ves el encanto de aquel amor que yo te quise dar. Ahora es más tarde que nunca. No es mi culpa, ya no hay marcha atrás. Ahora se sorprende mi alma, no siente nada al ver lo que esperó. Y es que el que vuelvas no me causa ilusión. Ahora comprendo ya por qué no pudo funcionar, por qué me dolió tanto amar y por qué esto llegó a su final. Ahora no queda más que solamente recordar momentos que no volverán. Ahora claro todo está. Ahora comprendo ya por qué no pudo funcionar, por qué me dolió tanto amar y por qué esto llegó a su final. No queda más que solamente recordar momentos que no volverán. Ahora claro todo está.